des del començament. Volta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, penya metàl·lica. Bona nit i benvinguts a Metal Vortex, el programa que, per excel·lència, de Ràdio Despí. Per excel·lència, perquè ho dic jo. Perquè diguem els meus companys i perquè ho dic jo. I perquè som excel·lents. I perquè som excel·lents i perquè som Metal Vortex, l'únic programa de heavy metal pràcticament des de Ràdio Despí. Des de Ràdio Despí, des del Baix Llobregat, existeixen alguns altres programes que estan por ahí a la nostra alçària, a la nostra alçària. Nosaltres cada dimecres, de 8 a 10 de vespre, intentem millorar-lo i ser, diguéssim, de les capçaleres. No per res, simplement perquè no es tallin el cap. Així és que comencem aquest vespre aquí i anem a punxar de començament una formació que ben bé no està Sergio i no és ben bé dels 80. És una formació que va sortir en una mala època i que el seu rotllo era un rock metal, un rock glam. Sí. Una cosa una mica curiosa. Igual que si va passar al George Satellites, que es va avançar a la seva època. I parlo de Skinner Boys. Parlo de Skinner Boys. És una formació que des que va retornar, ja fa uns 9 o 10 anys, que no ha parat de girar. I demà mateix, estaran a la sala aquesta, a la sala La Nau. Sala que no he trepitjat, per cert. No he trepitjat a la sala La Nau. I estaran demà tocant amb una altra formació. I en això, doncs, aquesta penya... Bueno, aquesta penya, doncs, ja fa molts anys que estan tocant. El 89 van treure el seu primer LP, el més conegut, que és Abide Me What You Fancy, si el meu anglès, o sigui, com si digués jo, sí, estic ja per el carrer prenent una birra... Ja, et veig que has patit, allà. Sí. A part de que no veus... Com si digués això. De que no veus de la vista, no? De veure, sí. De veure, sí. El seu tema més prestigiós era aquell Hate You, que no faltava cap discoteca de heavy metal en aquell moment, com eren Sonidos, com eren els Enfants, com eren hòstia, tio, ara se m'oblida els noms. Quan d'aquí ja estava Tamicos. No sonaven... En Tamicos ja no van sonar Kere Boys. Ja no van sonar... La Marque, en la Marque sí, van sonar Vértigo... Van sonar... Bueno, que sonava... A totes les discoteques heavies, sí, diguéssim, de Barcelona. A la Rainbow, al de Sants. Si busqueu per YouTube el vídeo que s'emitió... Día sí, día también cuando la MTV, la Music Television, era de verdad Music Television y no la basura que emiten ahora, pues realmente había muchos grupos que salieron y salían sus vídeos. Los Kere Boys eran uno de los fijos de que con este tema precisamente. Además, que yo van a arrasar. Bueno, pues yo no vaig a caure en la vulgaritat de Rock FM y fico un altre tema que és el Seven On Cluck. Aquí teniu els Kere Boys, que estaran demà tocant a la sala de la Nau. No pot ser. Bueno, com sempre ja sabeu que tenim els problemes d'entrada, una cosa així, si fallos de configuració que en un començament doncs no ho podem resoldre al moment. Es una lástima dins... que no se haya oído sí, al principio no podía un poco, fer... pero bueno, el estribillo de esta canción y este, y ese eso suena seguro, vamos, eso lo habéis escuchado todos yo más mi, de una vez. Yo por mí ya en dues formacions, com he dit abans, malaïdes, es que The Voice i els Georgia Satellites, tío. Ya moltes, yo creo això, que per mi malaïdes. Van tenir el seu moment i es van quedar allà, o sigui, van tenir la seva oportunitat i no van tirar, no. Dan Baer, de fet, Dan Baer, bueno, que llavors continuen, però George Stelides es van desfer i Dan Baer, el seu líder, doncs continua solidari i fent concerts i tocant temes de George Stelides, però és un rock, jo què sé, a veure, és que, joder, si parles de que Motley Crue són glam, de que Poison són glam, de que no sé què són glam, Faster Pussycat, Zodiac Mindwarp, si parles que... de tot això, sí. És que, és clar, aquesta penya tenia el seu lloc en aquest moment. Els Kire Boys són un rock de més arrels, no? Potser dels que tu has dit, i de menys distorsió, no? De més aire, i molt ritme. Té un grup i t'entren ganes de ballar, no? Quan sense aquests ritmes i això. Està molt guapo. Però és veritat que es van quedar en aquest disc, no sé si van treure un altre, però ja... Sí, no van traient. Sí, van traient, però ja no és... Van estar 10 anys por ahí perduts, però van traient. Jo es vaig veure a l'Apolo l'última vegada fa 9 anys, cosa així. I, bueno, em va sorprendre. Lo que sí que és veritat que no havien tret res de nou. Bueno, Miguel, tens aquí alguna cosa, no? Por ahí, una novetat que no sé on queda, però és que toquen demà a la Sala de la Nau. Pues, hombre, la Sala de la Nau para estos que voy a presentar ahora se les quedará ya bastante chica, la verdad. No se queda como una nau, se queda como... La nau de Noé, no. La nau de Noé, no. No es la nau de ellos. No es. Bueno, pues nada, hablo sobre todo. Bueno, la noticia de la semana es que por sorpresa y sin previo aviso, Metallica, pues ha hecho un anuncio triple, ¿no? Porque ha presentado nuevo single, ha anunciado... el disco y además pues ha anunciado la gira, ya de hecho ya están las entradas en preventa para los que son del club de fans de Metallica y este viernes ya saldrán en plan general. Vamos por partes. Sacará disco titulado 72 Seasons, 72 estaciones. Estaciones no se refiere a estaciones de metro, de tren, sino a las estaciones del año, ¿no? La primavera, verano, otoño e invierno. Y saldrá el 14 de abril del 23. ¿Y el que siempre en primavera, qué pasa? El que se queda en la primavera, pues mejor para él, porque ahora el invierno, a mí no me gusta el invierno ni el frío. Yo prefiero la primavera. Si me quieres llamar primavera... Venga, primaveras. No, el título del disco se refiere... 72 estaciones son 18 años. Se refiere a los primeros 18 años, ¿no? de la vida de alguien. Si queréis más dudas, pues se lo preguntéis directamente a Ayers Hayfield, qué coño significa esta mierda, y ya está. Seguimos. El disco constará de unos 12 temas y serán unos 77 minutos, por lo que ha dicho la banda. Obviamente el tema que han sacado, y ahora os lo presentaremos con más detenimiento, pero el tema que han sacado son 3 minutos, o sea que si de 12 temas hay 77... Hay temas más larguetes, ¿no?, que este, porque la verdad es que Metallica sacan un tema de 3 minutos, tampoco... Es un tema que me recuerda mucho al primer LP de Metallica. Pero al primer Metallica, la canción es Cúrtate, 4 minutos... No, Motorbreak 3 y pico. Bueno, 3 y pico, pero tú estás dando más rápido. Sí. Però vull dir, em recorda molt segons com en el so, però, claro, d'una mena diferent, no, eh? Hombre, el so, d'una no, mena més, més professional, més enregistrada, però em sona diferent, però em recorda aquell moment de primer salpons de Metallica. Bueno, y también eso, han anunciado gira. La gira también tiene novedades, la gira, porque la gira no son muchas ciudades, pero hará dos conciertos en cada ciudad, viernes y domingo. Y cambiarán totalmente, ¿no?, el set list, totalmente el repertorio, entre una y otro concierto. Y además, no solo eso, sino que también cambiará los teloneros, los grupos acompañantes. En Madrid, en España, solo nos visitará en una ciudad, en Madrid, el 12 y el 14 de julio de 2024. O sea, las entradas ya están a la venta para 2024. O sea, me parece tremendo. Sabiendo lo que pasa y que si algo hemos aprendido de esta mierda de virus es que no puedes hacer planes a largo plazo. Yo tengo una colonoscopia en enero. En enero de... Sí. En enero, el 13 de enero, este. Perdona, si quedas a mal de novio... Bueno, que igual no llego, no sé. Si quedas a mal de novio, pues a mal la colonoscopia. No es, perdón, perdón. Si la tienes en julio... Bueno, a ver, decir... Verdad, la tengo. Decir que actuará el viernes 12, actuará con Architects y Mammoth Wolfgang Van Halen, el hijo de Van Halen, de Eddie Van Halen, y él, a quien vimos hace poco con... actuó con Halen Storm. ¿Fuiste a verlo con Alter Bridge? ¿Fuiste a verlo con Alter Bridge? Alter Bridge y Al Storm. ¿Fuiste a verlos? No. Pero pudimos ver, he dicho pudimos. Ah, vale, verlo. Vale. Pudimos, no, pero no. No lo hicimos porque, joder, yo la semana que viene... una cosa, decir a la audiencia que la semana pasada no vine, porque estaba en el concierto de Opeth el miércoles, pero es que el martes anterior estuve en Udo. Y ahora vemos ahora una, luego... Te preguntaron por mí del Bule, reseña, ¿eh? Bule. Preguntaron por mí. Sí. Bueno, pues lo que estaba diciendo, el viernes. Con Architects y Mammoth Wolfgang Van Halen, y el domingo con Five Finger Death Punch y los Eins Nine Kills. O sea que, bueno, de hecho, a los conciertos, ahora las entradas que han salido, solo han salido para el bono de los dos conciertos. O sea que de momento saldrán posteriormente, saldrán de un solo día. Pero bueno, estarán ya, o sea, muy limitadas. Ahora solo puedes comprar los dos. Ahora solo puedes comprar los dos. Solo hay bonos de dos de los dos días. Pero eso son mínimo 200 euros, ¿no? Pues los precios oscilan entre los 120, si vas a grada arriba, al lado de la bandera. Estamos hablando, en Madrid actuarán, estamos hablando del Civita Metropolitano. Bueno, ahora sí, lo han cambiado. El antiguo Wanda. Y, que son unos 40.000, ¿no? O 45.000. Sí, por ahí. Pues eso. Los precios, pues eso, entre los 120 y los 600 y pico, si quieres, en el Snake Pit. El Snake Pit es, además, decir el que... Foso, el foso, se han inventado una cosa. En el foso, bueno, será, imaginaros, ¿no? Un campo de fútbol, un estadio de fútbol. El escenario será central, redondeado, será como un donut. En la parte del centro del donut, donde sería el agujero, ahí está el Snake Pit. Ahí hay gente metida dentro, o sea, claro... Envolvente total. Sí, que menjans els pets. Menjans els pets i el que no siguin els pets, sí. Però bueno, y luego aparte de eso, los bonos VIPs, que si te quieres gastar 2.000 euros o 3.000 euros o más, pues también lo tienes. Sí, puedes hablar con ellos, tocarlos. Puedes hablar con ellos, bueno, no sé si tocarlos. La muñeca solo. Pero no estarán los cuatro, o sea, dos al azar. Solo podrás, esto de estos, dos, con dos, los que toque ese día. Claro, si estás en el bono, Si estás en los dos días, pues seguramente un día será dos, cacho, ¿no? Y otro día serán los otros dos. Pero como repitan, pues ya me explicarás. Si repiten Trujillo y James, dices, pues Trujillo estamos, no sabe hablar español, ¿eh? Pues estamos apañados. Era su madre. Es Juan Trujillo que te cagas. Pues, no, pero no sabe hablar, pues, ¿eh? Peor aún me lo pones, ¿no? Porque yo pagas 3.000 euros y luego, hello, y no sabes decir nada más. ¿Sabes hello, motherfucker? No. Ya está. Se le olvidó. Era su madre la que... Así que bueno, pues ya hoy han salido las entradas a la venta para los fans, para los que están registrados como fans de Metallica. El club de fans. Una preventa. Hay dos tipos de plus de fans. Uno que se paga y han empezado la preventa antes, y otros que no se paga y que esos han empezado después. Y para lo general... El próximo viernes, que ya, pero yo promete que la cosa ya estará bastante jodida ya. Bueno, Nirem Avanzan, presenta el tema, tío. Vamos a presentar el tema. El tema se titula Lux Aeterna. Hay un vídeo que han presentado. Y la verdad es que el tema, pues como hemos avanzado un poquito antes, un tema de tres minutos poco. Y, pero muy rápido, muy cañero, será el sexto tema. O sea, no es que abran con este ni nada. Ya veremos, hay 12 temas, ya lo hemos dicho antes. Este es el sexto Y la verdad es que el tema, bueno, seguro que ya lo habéis escuchado vosotros, el tema es un tema rápido, conciso, nos puede recordar en cuanto a velocidad a sus primeros discos, a David apuntaba el Kinemol, a mí sí, rapidez sí, le falta esa rabia, le falta esa fuerza para poder acercarse. Pero tener producción. Hombre, tener una producción que te cagas, pero yo creo que también el primer disco... Parte de su encanto también es esa producción para mí siempre, mediocre. Para mí siempre, aparte de lo que digas. Sí, sí. O sea, para mí siempre. Claro, para mí eso es parte de su magia. Y la superproducción, pues sí, está muy bien producido. El vídeo es tremendo, es frenético. La canción también. Pero bueno, le falta un poco de trabajarse, ¿no? O sea, tanto tiempo en hacer discos y luego sacan una canción de 3 minutos. Acostumbrados a cambios de ritmo y tal. Es una canción muy directa, eso sí, como primer single, me parece todo un acierto, o sea, más directa. La verdad es que, y David también me lo ha comentado antes, que me la he escuchado y luego he repetido. Yo hacía que no repetí una canción de Metallica, es que no me acuerdo la última vez. ¿Te has escuchado que... al revés? ¿Has buscado mensajes? Hasta ahí no he llegado. ¿Has buscado mensajes ocultos? No, pero mira, podría hacerlo. De Chichinabo y no sé qué. A ver si hay... Fuck you, dead. Do it. Lo suyo sería la clave para conseguir entradas gratis, un bono, alguna cosa, porque claro, a 200 la entrada, a ver, 200 dos días, ojo, pero bueno, 200, ya os digo, a tomar por culo en la grada, si queréis el Snake Pit, 600 y pico. Me lo voy a pensar. Bueno, pues vamos a escucharlo y si acaso si nos queda algo que decir... Después del tema lo hablamos. Ahí tenéis este Lux Aeterna de los Metallica. Te he visto. Answers. Bueno, pues aquí tenemos... Final... Bueno, a ver, primera impresión mía, no quiero ser de esto, pero creo que se han precipitado, ¿vale?, en hacer este disco. 6 años yo creo que es poco tiempo, ¿vale? Haber... 6 años se han precipitado, cuidado. Pues 6 años para hacer esto, pues mira, por lo menos ese final, ¿no?, con la batería rollo overkill de Motorhead, pero poca cosa más, poca cosa más. Muy rápido, es verdad que es un tema muy digerible. Pero suena muy diferente al álbum anterior, ¿eh? Sí. Suena molt diferent. Suena más ligerito, porque... Aquest és més, torno a repetir, més el primer EP, i l'anterior era molt més lo del Master of Puppets i coses així. Pero sí, años luz, ¿eh? 6 años han tardado. Se han precipitado, es poco tiempo. Tú queda pres, en ese momento. Sí, lo que pasa es que es eso, que es un tema que ya hemos escuchado mil veces. Con el solo de Hammett... Bueno, sí, el solo ha sido... ¿Cuántas veces hemos escuchado ese solo de Keith Hammett? No sé, pero yo digo una cosa. Es porta parlant de Metallica pràcticament 20 minuts. ¿Será que a las 3 personas que le interesan... A mí sí. ¿Le interesan, saps? Es una cosa que Sony y el Posisberto, ¿no? Sí. El Posisberto, ¿no? Defínete. Es una cosa que te acaba agradando y parlas del LP següent. Sí, es que Metallica, lo hemos empezado, o sea, hemos empezado, bueno, has empezado el programa con los Kire Boys porque mañana tienen concierto y además siempre empezamos con algo más clásico. Los Kire Boys B, ¿no? Pero la noticia de la semana, si Metallica se tira un pedo, es noticia y además se habla durante semanas. Metallica no ha sacado un pedo, ha sacado un tema, ha dicho muchos detalles sobre su disco y además pues una gira que ya están las entradas a la venta. O sea que es noticia y que vamos a hablar de ello. Y que Metallica, nos guste o no, o sea, fueron los más grandes, para mí lo fueron, los más grandes. Y siempre que tenga oportunidad y pueda, pues los voy a ver y voy a escuchar su disco. Por si acaso me vuelven a transmitir lo bueno, que eso está muy bien. Pero como diría Sergio, ¿pero vas a ir o no? A Madrid, 2 días. No, que lo dudo, porque es que no son... ¿Y uno? ¿Uno? ¿Uno? ¿Vas a ir uno? Es que ya veremos cómo sale. Ya está. Me lo pienso, claro, en casa. No, pero Metallica vendrá más veces. No son unos que ya... Van a hacer ya 60 años. Que eso que Jaime ya tiene 61, creo. O va a hacer 61. O sea que... Pero bueno... Hay grupos que, bueno, que están mal. Bueno, vamos, bueno, pues venga, hasta aquí se ha acabado el tema Metallica y seguimos con el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de Fox News? Primero un saludo a 2 compañeros que no están aquí, que son Sergio y Pepe, ¿vale? Un recuerdo a ellos, ¿vale? Os lo estáis perdiendo por diferentes motivos. Hostia, ¿vale? Pero tiene una pistola silicona os, ya. Os tenemos ahí en el recuerdo. Y bueno, vamos a con un tema que también daría mucho debate, es el tema de las reuniones. En mi opinión, una de las últimas reuniones que quedan por hacer y que yo pienso que hay mucho mercado, ¿vale? Para ello, y habría muchas expectativas, porque son grupos que están en activo aún, por separado. Hablamos de los Sepultura, ¿vale? Que para mí fueron de los últimos que crearon una nueva tendencia, ¿vale? Ya sabéis, con todo el tema de las tribus indias y tal, o sea, el Roach, que es algo, muy, muy destacable, ¿vale? También como lo serían, en mi opinión, los originales Skid Row o los Dire Straits, ¿no? Vamos a poner un tema del grupo en solitario que mandó crear. ¿Pero tú ves factible una reunión o ya están las relaciones están ya tan distorsionadas? Bueno, que está claro que todo es posible. Lo que sí que me sorprende mucho es que los Sepultura en la versión B con Derek Green estén ahí en el candelabro, están en el candelabro en un segundo nivel, por supuesto, pero están en el candelabro y tienen muchas conexiones, sobre todo a través de Andreas Kisser, que es un tío que ha sabido hacerse relaciones con Metallica, con Scorpions, o sea, con grandes con Steve Vai, con gente muy, muy, muy mainstream. La verdad es que siguen llenando salas de 1.500, 2.000. Por eso digo, entonces, claro, eso sería un negocio increíble, o sea, Wacken, o sea, pero y todos ahí, ¿sabes? Con los tambores. Una reunión subiría mucho el caché, desde luego, y subirían también. Y que yo pienso que el mercado lo está pidiendo, o sea, igual que pide que AC/DC, por favor, volver, aunque sean esto, o Metallica, esa vacilada de 2024. 2024. Vaya vacilada, tío. Hay que estar muy seguro de ti mismo. Y dos conciertos. Sí, mucha autoestima. Bueno, yo pienso que es esta de las últimas reuniones. Entonces, vamos con el tema, con el grupo de Soulfly, que creó Max Cavalera, ¿vale? Que os gustará más o menos. Pero bueno, vamos con un tema que lo petó mucho. ¿Sabes cómo crea? Am la cagalera de Marcha de Sepultura. Bien, con ese tema, ese Eye for an Eye, en directo, en riguroso directo del Festival de Roskilde del año 98, y lo vamos a dedicar a un... en esta versión de Deluxe, concretamente del disco Primitive, que tiene temas con el hijo de John Lennon, el Sin, y también una de las pocas colaboraciones que tenemos de Tom Araya, de Slayer, también en este disco, este Primitive. Y vamos a dedicar este tema a un oyente con mucho talante, pero que a las malas ni olvida ni perdona. A punto Marín. Con todos vosotros, Soulfly. ¡Hace un susto! ¡Greetings to the bullseye! Bueno, eso es lo que digo del tema. Es un alma libre este hombre. La verdad es que sí, ¿eh? Y con gran carisma. Sergio siempre lo pone como un ejemplo de... Tío, gran carisma. Te gustará o no, pero el tío... No sé. Hombre, está, escúchame una cosa. ¿A qué tío? Si veía unas fotos del Benet de Remains, del EP posterior de la Lice, el tío Araba era un heavy de greñas... Con la canana, balas... Con la canana... Bueno, eran pilas dibujadas, ¿eh? Juan Van Marsha. Eso lo cuentan ellos, los de esa cultura cuentan que no tenían pasta para ahí en Brasil y tal, pero para balas y todo, tal. ¿No? Al principio de todo. Pero la primera, la foto que hay con ellos con la de esto, son pilas pintadas. Eso lo cuentan ellos. Hostia, bueno. Con orgullo, ¿no? Hostia, con orgullo. Verdad, qué poca vergüenza. Sí, pues aquest tio de pintapilas, de pintapilas, quan es van passar sis mesos... El pintapilas. No, sis mesos coneixent lo que era el sur d'un reductes de la selva brasileira, no? Amazonas. De l'Amazonas. Uh-huh. Per part d'això, van tornar tatuats amb llenguatge tribal. Els tatuatges són tribals, realment, i signifiquen una cosa, signifiquen lo que tu has fet allà en la tribu, lo que has aportat. Doncs van això, i el tio es va venir amb els roots, amb unes rastes, amb unes pintures, amb una història, i, claro, eren els arrels, no? Roots, arrels, de la seva terra. D'aquesta terra, o sí. Aquesta terra que desapareix. Sí, has explicat molt bé. Sí. Siguiente tema, Alex. Venga. Roots és... Jo no l'explicaria mejor. Bueno, pues sí. anem a continuar amb una transformació que em sembla que són anglesos. Venga, va, la posta. No sé, Unsloud, es diuen Unsloud. Sí. Sí. Pues... Ah, por cierto, ¿cuándo cae el especial de Trash? Ya no está viendo la gente como... No sé. Pues, ¿eh? Trash, pero con letras más bien, más tirando a sataniquillas, ¿eh? Es bastante... ¿Trash basura? Sí, no, Trash. Trash, pero es un Trash con letras bastante black. Bueno, Unsloud... Sí. Tenien van tenir un cert començament així, però després va ser més social, eh? Pues sí, però va ser més social, sí. Després. Doncs aquesta penya és un Unsloud, una formació de sèrie B, per dir alguna mena, que no ha estat mai a dins, però no ha estat mai a fora. Sembla com una polla. I que no ha estat mai a dins, ni ha estat mai a fora. A ver. Queremos un poeta. Oh, sí. Anda, que... Si eres poeta, no se os compone. Entengueu lo que vulgueu. Pues aquesta penya pues celebra el 40 aniversari també de un LP, que és el Sons of Violence. I no és el primer LP que tenien, curiosament. El primer LP no es reeditarà, ja va ser reeditat en el seu moment. The Force. El The Force i el Power from Hell. Van ser reeditats en el seu moment, però cosa, ara reediten tres LPs. I amb aquest 40 aniversari pues, ja ens presenta el que és el seu videoclip del tema Godhead. Anem a escoltar-los, perquè és una formació que per mi que porta molta trajectòria, ha portat relativament pues, molta força des d'un speed thrash metal fins a un so death metal pràcticament. I, bueno, aquest és el tema de Gohead que acaben de treure amb el 40 aniversari i és el que fiquen com a videoclip oficial. Aquest teniu Unsloud! Doncs aquí teníeu... És on Slaut. Si fos un dibujo, què ha vist? Hòstia, aquí com vayamos un dia un psicoanalista i nos ensenye dibujos... Jo mal. Jo no. Però, jo però estoy perfectamente. No, coño, tu eres el que lo ha dibujado, listo. Bueno, que sapigueu que aquí a Metal Vortex tenim actualment un dibuixant que transcriu les lletres d'Ell Fornarai amb uns dibuixets petitons, amb rotulador, a l'estil d'una petita lletra, diguéssim, que composa una O, una A, una F, i que hem estat aquí corrent-nos per saber què és el que tenen de posar al nostre Facebook. Claro. El nostre Facebook estarà actiu amb el nostre programa demà mateix. I, bueno... Pues hago diferentes historias. Pues en vez de ponerme el título de la canción, me pone dibujitos, pues yo, claro. Bueno, vamos a seguir porque no solo el anuncio de Metallica ha sido una de las noticias. Hoy, pues dos de los mejores festivales que podemos disfrutar en España, tanto el Resurrection como el Rock Imperium, han anunciado grupos, han anunciado una pecha de grupos. ¿Alguna en repetición de grupo? No, yo creo que no repite ninguno, ¿eh? Sí. ¿Cuál repite? El Cartagena. Rock Imperium, Europe. ¿Y Resurrection también va a Europe? No. Pues repeteix el mateix any passat. Ah, que repeteixen de l'any passat. Jo em pensava que estaves dient que repetien, que no, els festivals repetien. No. Resurrection. Bueno, la noticia sobre todo es Pantera. Antes Ángel hablaba de reuniones. Pues... Pantera. Bueno, es una celebración, no es una reunión, ¿eh? Bueno, no, no es una reunión porque faltan dos que han palmado. Hombre, dos importantes. Y pero bueno, hermanos. Pero bueno, una vuelta, digamos, ¿no? Ay, o sea, bueno, un retorno. La marca. La marca Pantera. Sí. De hecho, pues, ahí ya circula por YouTube un vídeo de Zakk Wylde haciendo el solo del walk de Pantera. Pantera, que en la zona noble del cartel les acompaña Slipknot y Ghost. Son el Resurrection. Y luego ya en la zona ya media, pues bueno, Papa Roach, Architects, Alter Bridge, Powerwolf y bueno, un largo etcétera de grupos más bastante cañeros. Y ¿eh? El español, ¿no? Es bastante cañeros. Rock Imperium también ha anunciado todo esto, mientras aquí en Barcelona, pues el Rockfest Barcelona se está tocando los huevos, pero a dos manos. Pero bueno, no sé. Rock Imperium, que es un poco más de la cuerda que nos gusta a nosotros, ¿no? El gran cabeza del cartel, Kiss, anunciando ya... Kiss o Deep Purple, también, Deep Purple, pero Kiss anunciando el Final Tour Ever. Ya no es el Final Tour, ahora es el Final Tour Ever. Era the end of the road. Pues ahora es the Final Tour Ever. Y lo que sí que es fecha única en España. Dice que será el último concierto en España y fecha única. Así que ya sabéis, muchos ya, los fans de Kiss y toda la Kiss Army, ya está buscando en Cartagena aposento para dirigirse para allá. Deep Purple, que ya estaba anunciado anteriormente, ya se sabía. Deep Purple y Helloween ya se sabían. Anuncian Europe, que sí que es verdad que repite. Luego están Blind Guardian, Skid Row, The Winery 2, que para mí sí que me gusta mucho, Lordi, Stratovarius, etcétera, hay un largo etcétera, pero me voy a fijar en este cartel y a ver si aprenden también otros festivales, sobre todo este que está cerquita. Han anunciado muchas bandas nacionales, pequeñitas, a nivel local, muchas de Murcia, de Alicante. Pero es que han anunciado una muy maja de Barcelona que nosotros tenemos el placer de conocer y que han venido alguna vez aquí en alguna ocasión. Son los Red Shark. Red Shark actuarán en Cartagena en el Rock Imperium. Y yo creo que esto es una muy buena noticia de la que nos tenemos que hacer eco, desde luego, ¿no? Pau, que ya no estarás aquí en el Rock and Bass, tío, claro, como el otro día. Claro. Estarás a Cartagena. Nos hemos visto aquí tocando en una sala con 50 o 100, pues... Oye, que estarán en Barcelona. Y no solo eso, sino que este sábado 3 actuarán en la sala Ubloal, la sala que está en el pueblo español, junto a Loan Shark y Thor. Es un concierto solidario titulado Metal per Chuclis. Los Chuclis es una organización que se dedica, bueno, a favor de los jóvenes, de los niños y los jóvenes con cáncer, a ayudar a las familias, sobre todo familias que son de fuera de Barcelona, que tienen que venir aquí a tratarse y que están desamparados, y esta asociación les ayuda. Así que ya no solo por ver los grupos, sino también por solidaridad, pues bueno, es una, y la sala de Blue Hat es una gran sala ahí en el pueblo español. Y nada, pues desde aquí pues todo nuestro apoyo y nuestras felicitaciones a Red Sharp para haberse colado allí en, y tocar pues con gente, pues eso, como Deep Purple, Helloween, Kiss, Europe, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera y un festival muy a tener en cuenta. Bueno, el último disco que sacó Red Sharp, que vinieron a presentarlo aquí, fue el Digital Race. Vamos a poner una canción que además tienen un vídeo, la verdad es que muy divertido, que rinde homenaje a esas películas que tanto me gustan, ¿no? De los 80, de terror, de serie B. Poneros el vídeo porque es un lujo, es un espectáculo y se titula Kill Your Idols. Así que, sin más, aquí tenéis a Red Sharp. Y recordad, en el Rock Imperium, si vais a festivales, obviamente tenéis que ver a Kiss, tenéis que ver a Purple, tenéis que ver a los grandes, pero si tenéis hueco en las horas que toquen los modestos, id también porque os llevaréis una gran sorpresa. Y con los Red Sharp, desde luego, la diversión está asegurada. Un heavy metal muy rápido, muy espídico y muy cañero. Y este sábado, pues aquí al ladito de casa, en el pueblo español, con un concierto solidario a favor de los jóvenes con cáncer, el Metal Pershukis. Ahí tenéis a Red Sharp y este Kill Your Idol. Y vete el vídeo que es muy, muy chulo, muy divertido. O un par de huecos si tienes, ¿no? Un par de huecos para poder verlo. We'll be right back. Bueno, nos hemos echado unas risas viendo el vídeo. La verdad es que la canción trayerísima, rapidísima. No, pero el vídeo no te digues si me espreo, ¿eh? No, hombre, es que el vídeo es un buen complemento. Es un buen complemento. Y obviamente, sí, se han gastado pasta las guitarritas, ¿eh? Sí. Tienes que verlas, ¿eh? Las de Wolfgang, las de Van Halen y tal. Pero bueno, gran de esto. Y recordad, os lo repito, ¿eh? Tendréis ocasión de verlos este verano en Cartagena, pero sobre todo este sábado en el Pueblo Español, en la sala Upload, en un concierto solidario a favor de los chavales con cáncer y sus familias. Así que nada, seguimos con el programa, que la verdad es que está cogiendo velocidad a marchas forzadas. Así me agrada a mí. De crucero. No, venga, no pares. Bueno, pues venga. Seguimos con la discográfica. Antes hemos puesto el tema este del disco de Soulfly, de la discográfica Roadrunner, y seguimos con Roadrunner también, y con un disco muy especial, que es el del 25 aniversario, que hicieron hace unos años. Y que, bueno, hicieron algo muy, muy especial, es que hicieron un disco recopilatorio, pero no al uso, sino que reclutaron a cuatro capitanes, que le llamaban ellos, cuatro capitanes, cuatro líderes, que estaba la batería del Jordison, el de Slipknot, estaba Dino Cazares, estaba Rob Flynn, de Machine Head, y también estaba Max Cavalera. Pasa que Max Cavalera dio un paso al lado, como Artur Mas, y porque estaba preparando su nuevo disco, y tuvieron que buscar un sustituto, y encontraron a Matt Heffy de Trivium, con 19 años, que tuvo que capitanear las diferentes formaciones, con diferentes colaboradores, gente de Type O Negative, de Biohazard, bueno, de Sepultura también, bueno, mucha gente, ¿no? Hicieron varias canciones, unas 15, 20, totalmente originales, que ese es también un poco el valor, ¿eh? Luego además hicieron un show exclusivo con muchos invitados, donde todos ellos tocaban, y está realmente bien, ¿eh? Lo podéis ver en YouTube, y está muy, muy curioso y muy, muy potente. De esta discográfica Roadrunner, de los Países Bajos, y que, bueno, se expandió y tal. Y vamos a poner un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, donde colabora el Rey Diamante, King Diamond, y es un tema compuesto por Matt Hetfield, y también está su otro guitarrista de Trivium, el Corey Beaulieu, ¿vale? Que hacen también los solos y tal, y bueno, es un tema muy molón. Aquí Pepe, ahí Pepe. Pepe no está. No. Sembla una cosa. Yo que va muy bien, venga, vale. El Miguel. A Metal el Vortex ahora mateix són 5 persones. Sembla un mogollón dins el programa de heavy metal que hi ha por aquí, ja una o dues persones exercint. Un programa de heavy metal. Nosaltres som 5 ara mateix, però cada vegada que falta una persona la trobem a faltar. Ejemplo, Ángel. Sí. Pues eso. No me cubre la mateixa fatiga. Pues Pepe, vuelve porque Ángel no es nada sin ti. A ver qué te parece este tema. Tú que eres un estudioso del Rey Diamante. Sí, gran, ¿vale? Fan. Esta colaboración. Todo lo del Rey. Bien, pues espero que también tengas este. Con todos vosotros, vamos a atribuirlo a Trivium, este disco, este tema, ¿vale? Con todos vosotros, Trivium, con el Rey Diamante. Into the Fire. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus. La humitat és del 76%. Between Bueno, quien está llamando allá estaba a las veus, estaba creando una mena una mica extraña. Bueno, ya es que tiene los calzoncillos que le aprietan mucho y ya sabes que eso cuando tienes la zona inguinal de abajo sexual. ¿La zona qué es? La zona. Ah. Yo o sea, mi... The zone. ¡Hola! The toilet zone. Yo me he pasado pues... una otra mena, pero bueno, no vaya a explicar. Pues eso aprieta, le pasaba lo mismo a los VGs. Hostia. Sí, porque es que perdió una mena. Trobar la marca jeans per ser V-Jeans. Sí, pues eso, pues lo apretaban mucho, los tejanos y los calzoncillos. Y a Rojafor en Vitino Change. También. Los lavó en agua caliente. Es pantalones. Los lavó en agua caliente y, sí, y la jodió. Continúen. Bueno, porque sapigueu que som l'únic programa que està emitint a Ràdio Despí a les de 8 a 10, avui, dimecres, de 8 a 10, tots els dimecres. Que sapigueu també que som l'únic programa de Ràdio Despí que estem emitint a través de Asalto Mata Radio Rock, 60 i pico d'emissores dedicades al heavy metal i al rock online. Que som l'únic programa de Sant Joan Despí i de heavy metal també, joder, que estem emitint els dimarts a Ràdio La Sénia, que els dic jo una commemoració, o jo què sé com es diu això, però bueno, som l'únic programa, ja està. Que demà es podeu escoltar de diferents formes, tal com vulgueu i amb les orelles tapades. A la banyera. Exacte, i si no a través de mitjans online com Facebook o com la descàrrega de www.radiospi.net. Ara hem escoltat una formació que, joder, no m'ha donat temps aquí, perquè ens ha enviat l'email, no m'ha donat temps a mi a mirar els Horrifiet, si hi havia... Jo coneixo una formació de death metal, de Horrifiet, una formació, i tinc, de fet, un LP a casa, no m'ha donat temps de buscar la H, de Horrifiet i començar a mirar per veure de quin país era o el que sigui. Però bueno, resulta que Almeria, Antesoria, com deies, Bar Religion, Almeria, Antesoria, pues bueno, i la Tesoria de l'Estat també podia ser. Doncs allà, a Almeria, hi ha una formació que s'anomenen Horrifiet. Horrifiet. No hem entès res del que has dit, tio. Doncs, escolta, lo millor que tens és que pots repassar-lo a través del nostre Facebook. Sí. I del nostre... Tienes que escuchar este programa. Muchas veces. .radiospi. Tienes que escuchar este programa. Ho pots fer-ho. Más de una vez. Ho pots fer-ho. Doncs aquesta penya s'anomenen... Aquesta penya s'anomenen Horrifiet. Són d'Almeria. No és la primera edició, sí que és l'últim LP. I es titula La ley del diablo i el single que han tret així, que ens han enviat, és La ley del diablo. Lo seu és un... Escolteu i prou. Pues aquí teníeu la música dels Horrific des d'Almeria. Des d'Almeria, ante Soria, com deien, això és Bad Religion, la versió de Bad Religion. I anem a continuar amb un altre tema, no, Miquelo? Vamos a continuar. Vamos a bajar un poco las revoluciones. Vamos a ir un poco a... Perdona, tío, jo sempre vaig revolucionat. Sí. Tu sí, però musicalmente, hablo musicalmente. Vale. Hablando de revoluciones, vale. ¿Sabéis que el cantante de... El Michael, este, el cantante de Opesa, cambia el coche? Se ha comprado un Opet Corsa. ¡Oh! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! Se me lo querías contar el miércoles. Se lo iba a decir. Bueno, yo creo que tiene para un Opel de un el Cadet, pero ya no se fabrica, ¿no? El Cadet. No, pero era el chiste. No, porque está... Porque no puede entrar para Barcelona. No puede entrar para Barcelona porque contamina, porque está caducado. Caput, está caput. Está caducado. Me gustó. Bueno, vamos con un guitarrista... Pero va a sacar un disco, pero que en un estilo musical alejado a lo que lleva haciendo hasta ahora. Hablamos de Steve Vai, va a sacar un disco titulado The Unreleased Rock Album. O sea, el álbum de rock que no ha sido grabado, que no ha salido. Está previsto para el 27 de enero del 2023. Y tiene una historia, este disco fue grabado hace unos 30 años junto al cantante Johnny Cash Sombretto. Esto, pues bueno, Steve Vai, este material se grabó en los 90, cuando el guitarrista se metió en la cultura motera y junto con Johnny Cash, pues bueno, grabaron un disco de rock. ¿Johnny Cash de Bambas en de Papas? No, Johnny Cash Sombretto. Ah, tenía que era Johnny Cash. No, hombre, Johnny Cash, tío. No, joder. Johnny qué Cash. Susto. Cash. El Man in Black. Bueno, el caso es que grabaron un disco de rock más directo, ¿no? Más que lo que solía hacer en los 90 Steve Vai, y lo que sigue haciendo, obviamente. Sin embargo, una vez grabado el disco, Sombretto falleció en un accidente de moto. qué curiosidad, ¿no? ¿Qué gas que tenía Johnny Gas? Y el disco, pues bueno, quedó ahí en stand-by. En stand-by, no, en stand-by. En stand-by. Sale la vena, David. Quedó en pausa y, bueno, o sea, lo va a publicar ahora. La verdad es que es una posibilidad de escuchar a Steve Vai haciendo, pues, un tipo de música que no se estila, ¿no? Y que dejar de lado un poco las marcianadas y hacer un rock, pues, más directo, ¿no? Más actual. El primer single que han sacado se titula In the Wind, va acompañado de un vídeo, lo podéis ver en YouTube, y es una canción de 3 minutos y poco, y de una canción de carretera, ¿eh? Es una canción para ponerse en el coche, en la moto, y para viajar, la verdad es que... Y un solo cortito, bien puestecico ahí, pero... La verdad es que, si no te lo dicen, no parece ni Steve Vai. No sé si... Su público no lo hubiese entendido en ese momento, ¿no? Pues no lo sé. La verdad es que el disco lo iban a sacar. Lo que pasa es que falleció el cantante. Y supongo que, pues, Vai primero no lo quiso sacar, a lo mejor por pena o por respeto o por lo que sea. Y ahí se ha quedado durmiendo durante casi 30 años. Pues nada, sin más, Steve Vai, ya os digo, algunos me habréis oído, joder, Steve Vai otra vez, que pesado con las instrumentales, las marcianas. No, escuchadlo, vete el vídeo, que bueno, con imágenes así moteras y tal, y la verdad es que ya te digo, si el resto del disco es así, es un disco para escuchar conduciendo y tal, va a ser cojonudo. On the road, eso, de una road movie. The End of the Road. Ese es otro. Bueno, pues ahí tenéis a Steve Vai y este In the Wind, en el viento, con la moto, ¡vamos! Leather and my boots. Dona, ayer hemos tenido a Steve Vai en un registro poco habitual en él. La verdad es que un tema más que correcto, muy para, ya digo yo, para ir por carretera, ¿eh? David, te ha agradado el tema, ¿eh? Mira que tú eres... No, tío, es bon tema, tío. Un bon tema, tío. I realment, per lo que es diu de Steve Vai, Xatrán i coses així, és veritat que se le pesa en solitari, cansan, lo mateix que solos de Ingvar Malmsteen, a veure, són tres bons guitarristes i tal, però sempre es basen en el seu so propi i d'història, però aquí no, tio. Aquí està molt contenido. És un tema, penso que inclús amb ell li venia de gust. Jo crec que sí. Li venia de gust aquest bueno, tema. Bueno, és meterte, no? Si tu, pues, te gusta esta cultura motera i tal, y obviamente pues no vas a hacer las marcianadas que hacen ni la velocidad ni traste arriba traste abajo y yo creo que cada música cada tipo de música tiene su momento y yo creo que en ese momento le apetecía hacer eso no salió en su momento a lo mejor también como dice Ángel también un sector de su público no lo hubiera entendido no lo sé si hubiera pasado eso o no pero yo creo que ahora es el momento lo va a publicar este enero saldrá. Y habrá que seguirlo muy de cerca porque yo creo que un tema. Estos temas. El así, tema marca, diez, ¿eh? El tema marca sí, una música guapa. Si hace música así, con que se dedique más a los temas que no a los solos y a demostrar que ya sabemos que eres el mejor. No hace falta que lo tengas que demostrar en cada tema. Dedícate a la canción, que la canción sea guapa. Hazme 10, 11 canciones, 45, 50 minutos, un disco guapo, redondo. Y yo creo que lo vamos a disfrutar. Espérenme eso, Miguel. A ver, Ángel, ¿tú qué disfrutas ahora mateix? Pues mira... ¿Qué vols amb que la peña de Metal Vortex disfruti? ¿Qué vols? La tienes caída. Disfruta, fruta. Se le está cayendo un pepino aquí en la cara. No es el tutti frutti, balú. Y tan... No, gens. No. Pues vamos con uno de los discos del año. Para mí va a ser del año seguro. Hablamos de los Megadeth, de Dave Mustaine, y con su nuevo disco, ese de Sick, The Dying and The Dead. ¿Vale? Un disco que yo lo estoy escuchando ahora... Y aún no me lo he comprado porque quiero comprarme la versión deluxe con las dos versiones, una de Sammy Hagar, pero no lo encuentro en ningún sitio, si no es a partir de 30 euros y tampoco es eso. Y vamos a un tema que me gusta mucho, es el Night Stalkers, y que bueno, es un disco que yo lo que estoy escuchando lo veo muy agresivo, muy, no sé, con mucha fuerza y no sé, me gusta. El otro día comentaba con Pepe y Pepe pues como que se lo tiene tachado. Hola, Pepe. Lo tiene tachado de Musta y no sé, yo creo que es algo personal, debe ser por ese pelazo que lleva aún este hombre. Bueno, pues nada, con todos vosotros, Megadeth. Venga, que es Farbuy. Concealed in the night from the light of the moon, undetected between the heavens, the stars and the seas. They seize the night when it's dark like inside a tomb, sailing their flat black body armor gleams. Light it up! From verdict to deliverance to retribution, to the very last beat of a dead man's pulse. We'll be right back. Rangers and Delta Force special ops shooters. Locked and loaded. Game's over, bitches. Got you in my night vision. About to let this 30mm cannon go. You never seen us coming, so there's no chance of running. Nothing to do can stop them. They're gonna get you wanted dead or alive. You can run, but you know they will find you. Death waits in the dark, and they own the night. Bueno, que sepáis que nos están observando y efectivamente nos habéis llegado a hacer llegado muchos mensajes que colabora una vez más Ice-T. Ice-T. Hostia, el rapero. Aquí rapero. Ese el rapero de Borans. Ese. Vale. No me explico de puta no, madre. No, a ver, tío. Yo creo que Megadeth ha pegado. Ha continuado con el anterior que ya también ya. Ya fue la distopia, que estaba un muy bien. El distop... fue un poco distopia. ¿No? Sí, no, pero el distopia está muy bien en comparación. El anterior sí que era un pestiño. Pero el distopia estaba bien. Este sigue por su senda. Y además se nota, ¿no? La colaboración del resto de la banda, yo creo. Que el Obrero aquí hace un gran papel a las guitarras, sí, sí. Y eso se nota, ¿no? Que la contribución del resto de la banda, yo creo que aquí la única pega un poco la voz de Mustaine, todo lo demás yo creo que está perfecto. Siempre ha sido un puto problema. Pero claro... Però, cuidado, tiempo... és un problema i ara mateix m'estaran posant verd per una altra banda, perquè Megadeth és Mustaine. Sí. I... Yes. I per dir-ho una mena, hi ha molts seguidors de Mustaine, com periquitos. Ara, un altre cop verd, David. No, com periquitos. I hi ha molts seguidors de acèrrims a Dave Mustaine, al seu so, a la seva veu, i inclús això, que diuen que són perfectes, el no? El Pepe. Per mi sempre, a veure, Dave Mustaine ha pecat de ser el vocalista, ell. La música, excel·lent. Cuidado, és que... No. És que és excel·lent, la música... Però sí, per mi, que la veu ya no solo es que la voz que le esté más cascado, ¿no? Sino que pierde fuelle, que no tiene esa agresividad. Yo creo que en sus primeros discos, obviamente no es un gran cantante, pero sí que tenía una agresividad que iba en consonancia, ¿no?, a la música. Y aquí, pues, bueno, obviamente, pues con la edad, pero no solo él, que la mayoría, que joder, ya estamos hablando... Pues y de fastidiar mucho también de estar toda la vida, ¿no? Cantando y fastidiando las cuerdas vocales, pues al final pierdes fuelle, pierdes agresividad, ¿no? Que yo creo que es lo que le pasa, pero no lo digo como crítica, es un hecho que está allí, pero que bueno, que yo creo que lo compensa con todo lo demás. Bueno, pues no va a pasar a Australia. Australia. Va, ¿quién va a hablar de los canguros? Va, ahora de una, ahora de dos y ahora de... Ahora de tres. Miguel, Ángel, ¿cuántas formaciones de death metal coneixeu de Australia? Bueno, que tinguin una certa hombre, potencia. Això sap tothom. Això sap tothom. Exactament, això m'agrada a mi. Això, ¿cuántas formaciones destructives amb nom satànic? Us estic posant... Los White Shark. No, us estic posant aguà, tio. Destructives. Destructives amb nom satànic. Vinga, Miguel. Jo no sé. Acerta. Mira, tio, no és... No, tres. Així es pensa que us tocarà la primitiva aquest Nadal o la... Està molt negat. Us tocarà alguna història aquest Nadal per tocar. Compra't un Opet. Muchos canciones. Un Opet Corsa. El Cadet, mejor. Però si us digués jo, diguéssim algunes formacions australianes de heavy metal o de hard rock o de rock and roll, sí que us sabríeu, no? Sí, sí, va, venga, ves al grano. Vale, pues de, grano, de les poques formacions, diguéssim que han resultat una mica molones, que tenen un renom internacional, són les d'Estòries 666. Pues en su casa los conocen a la hora de comer. Sí, bueno. Aquesta penya, pues, està iniciada dins de lo que és un black thrash metal, inclús amb heavy metal tradicional, que no l'havien portat fins a aquest punt. Fins a aquest LP que acaben de treure ara mateix. El Never Surrender. Never Surrender. I la cançó que dona nom al seu àlbum Never Surrender és una cançó totalment de heavy metal. Mai havien arribat a aquest punt. La resta de cançons, curiosament, l'LP va amb un increscendo. Comença amb aquesta cançó tradicional heavy metal, passa el thrash, va passant thrash death, black death, i tal, i finalitza l'LP amb una puta canya que és l'hòstia, que és l'hòstia. Jo sé que molta penya que escolteu Metal Vortex, si coneixeu l'història 666, direu és un puto marica, vale. Però a qui l'agrada el heavy metal tradicional, escolteu aquest tema perquè pot ser un gran hit. Never Surrender, Destroyer 666. Se de sac. Són els Destroyer 666, no és la primera vegada que sonen en Metal Vortex, però és, per mi sempre ha sigut una formació capçalera. Potser era, no diria relictinsats, però encara molt més metal i buscant una trajectòria increïble en lo que són. Aquesta n'hi hau! Pues van, pues aquí estaban esta gente, ¿no? ¿Cómo eran? Destruction 666. De Australia. No, Destroyer 666. Destroyer 666. Imagina si amb tu jo tinc 666 i tu no tens res. Sí, sí. Imagina't el que faríem amb els euros aquests. Sí, sí, penjant d'un penjant. Ai! Eh? Imagina't destruir el què? Acabas de agafar. Bueno, pues antes hemos hablado de Steve Vai y curiosamente no hemos puesto un instrumental. Ahora vamos a poner un instrumental. Venga, toma. Porque sí. ¿De Steve Vai? No, de Steve Vai no. De otra. Joder, va. De otra. Vamos con la chica, con la señorita o señora Anita Strauss, que bueno, que va a sacar un disco. Y que, bueno, que hace un par de meses estuvo en plena polémica porque dejó a la banda de Alice Cooper, donde ella estaba girando, y la verdad es que hacía unos conciertos demoledores. La verdad es que le ha dado un empuje a la banda, ella se mueve por todo, se mueve por el escenario, es digamos la heavy, ¿no? Obviamente, pues alguien de la trayectoria de Alice Cooper, pues ha pasado por varias etapas, ¿no? Y más rockeras, más cañeras, más heavy. Y Anita Strauss, pues se encargaba sobre todo de los solos de la época más heavy. La cuota. Sí. Porque son tres guitarristas. Entonces, son tres. Está ahogada. La línea, yo pienso que es más de Alice Cooper Band, está claro. Recuperando Poison y todo lo que tú quieras, pero al final, pero bueno, tiene su cuota, en mi opinión. Ella tiene su cuota y hace su flash, solo. Y luego, escénicamente. Es la que más, la que sí, más se la, vigilan, se la ve. La vigilan, ¿eh? Que está buena voz de. No, no, que bueno, pues, vale, sí, vale. Pero que también que realmente es un espectáculo verla, pero no por su físico, sino porque realmente se mueve, interactúa con el público, va para arriba, va para abajo, bueno, es la heavy. Están dient una cosa, que jo surto de la porta cap a fora, pita, entro dins, torno a sortir. Parlo, no sé qué, soc un espectacle, soc la Anita Strauss, tío. Sí. Pero en Metal Vortex. El mismo pelazo también tiene, sí. Y el porque vaya pandero, ¿eh? El culo. Menudo. Sí, no es teutona, pero bueno. No, es, pero es un camión eso, es culona. No. Bueno, pues el caso es que va a sacar un disco y, bueno, ha sacado ya su single de adelanto del nuevo disco. La canción, no tenemos todavía título, pero sí que de esta canción. Se titula Summer Storm, o sea, tormenta de verano, y la verdad es que es bastante, bastante cañera. La verdad es que ya es... Y bueno, el caso, la polémica no era solo que se fuera de Alice Cooper, es que se ha ido para unirse a la gira de Demi Lovato. Nada que ver. Pop o algo así. Sí, no me toman ni la molestia de oír a la Demi Lovato. No era el pop que insertaba el mundial, no era el pop que insertaba, es un otro pop. el pulpo Paul ese, ¿no? ¿Cómo era? Pues pop, pues ya pop. Jugamos, ¿eh? Hombre, a mí el pop, a Feira sí que me ha pagado. Y el Mac Pop tampoco no era, ni era el pop gallego. Bueno, pues nada, amigos, sí, mañana vamos a hablar de fútbol, porque con este no se puede hablar de otra cosa. Pues nada, eso, que se ha ido con Demi Lovato a la gira, y obviamente pues supongo que ahí tendrá más repercusión mediática y cobrará más, pero que con Alice Cooper... Flor un día. Pero eso, bueno, pero yo creo que Anita Strauss es una gran guitarrista y una gran música, y yo creo que tirará para adelante... con su propio grupo, haciendo pues ahora pues eso, instrumentales y tal. También ha hecho alguna canción cantante. Ha cantado con la de Arch Enemy y con el de Disturbed también. Con la de Arch Enemy ha hecho un tema con el cantante de Disturbed, pero bueno, a mí me gusta más esta instrumental, así que ahí os dejamos con esta tormenta de verano, Summer Storm de Anita Strauss. Venga, los paraguas. Bueno, pues ahí habéis tenido a Anita Strauss y esta tormenta de verano. La verdad es que sí, que es un tema tormentoso, bastante, bastante. Aquí hablan de las baterías, aquí, muy orgánicas, decían. No, la orgánica, no, la verdad es que, bueno, se nota. A ver, lo habrá hecho ella en el estudio, es que no sé si ya sabe, si sabe. Sí, con otros músicos y tal, o ella pues se ha hecho su disco. Es que, pero bueno, Satriani, de alguna mena... Satriani empezó así también, ¿eh? El primer... No, suena molt bé, però la bateria, quan és electrònica, que està pregravada i una cosa i l'altra, després trobar una persona que sàpiga tocar la bateria aquesta és... dificilíssim. Aquí, potser tindrà problemes en trobar... A veure, aquí a Metal Vortex tenim diverses formacions que busquen baterista que sàpiga tocar, per exemple, el que acaba de tocar aquesta penya. per dir una mena. O el que han tret Lobato i Bustillo en bateria. A veure, és que és molt difícil, sí. Ho gravem, fem això, fem un concert o l'altre, sí, però és que al segon concert estem fet pols, tio. No seria millor gravar un estudi con un bateria. Amb un bateria i que sàpiga el que és. Però són difícils de trobar els bateristes. Teniu el telèfon, tio, teniu l'email de Metal Vortex, teniu tot, tio. Madre mía, bueno, Ángel. ¿Quién le toca ahora? Venga, pues vamos con otra reunión que va a haber para variar en el próximo verano. Y hablamos de la reunión de la formación de Brooklyn, hablamos de Biohazard. Los Biohazard que vuelven con su cantante original, Ivan Zenfield, que se fue en los 90 o 2000, creo, no, empezaron en los 90. Mediados de los 2000 se largó para hacer películas para adultos. Así pica, bueno, para adultos. Al Roset. Y bueno, se quedaron un poco ahí colgados. Luego también se les fue el guitarra solista, que hacía los molinillos aquellos tremendos. Entró Rob Echevarría. Luego también entró luego otro a mediados de los, ya de los 2000 y pico, entró otro bajista estilo Venom, Demolition Man. Ese estilo, quiero decir, que también ocupó su... ¿Demolition Man no es Alice Cooper? ¿Demolition Man? No, de Venom Inc., ¿no? O Venom 2 o Venom 3. Demolition no la película, Man. Vale. Demolition Man es el Stallone. Sí, entonces... Wesley Snipes. Yes. Pues eso, y ahora han vuelto, han visto el negocio y tal, y para el 2023 van a hacer diferentes shows en festivales, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a dedicar a este tema de su disco en directo, es el No Holds Barred, Life in Europe, del año 97, un tema que también fue single y que fue muy, muy comentado en su momento, y lo vamos a dedicar, titulado Authority, y vamos a dedicar a todos nuestros oyentes que son gente que sigue las reglas. Con todos vosotros, Biohazard. Ooh! Hay que seguir las normas, siempre, chicos. Y chicas. Bueno, eso era el dibujo, ¿eh? De este tema. Yo, amb la cançó que llega State of... amb la cançó principal del single de State of the World Address, vaig disfrutar, la veritat és que moltíssim. I quan llegis la seva lletra, et planifica el que és. Una persona, un xaval, per dir-ho d'una mena, s'agafa un estil de vida, s'agafa un altre, s'agafa l'estil de vendre la cocaïna. Això és uns barrichungos, tio. Estil got the blues. Estil got the blues for you, però... Estimos de Blur, canción triste de Hill Street, esta parece. No, de, no, me refiero de la, que se monta una historia aquí de yo qué sé, de drogaína y yo qué sé. No, el tema single, a más que va a triunfar Biohazard, tío. Este sí. Luego estuviera en el disco ese de Black Sabbath de versiones, de homenaje también. Bueno, muchas cosas. Es las dos, el single era Las dos caras de la vida. Traduït. Així m'enteneu, vale? Així m'enteneu. No, no, però dir-ho en anglès, que és més divertit. Hombre, digue-ho en anglès. Two sides of love. Estrem de xuxu, per mi, que esteu escoltant aquí a mateix a Metaportex. Bueno, pues... Que queden 10 minutillos para acabar el programa. Pues bueno, jo vaig a dedicar un tema a Pili, em sembla que has plegat ja. Y vaig a dedicar un tema dels Scorpions. Y bueno, és un moment de la teva vida en el que compleixes uns anys, avui mateix, dia 30 de novembre, i que jo penso que tens un foc creuat entre la vida i els morts, no? Aquí tens Scorpions, des d'un tema que mai hem tocat en directe, no sé el per què, però aquí teniu Crossfire, Scorpions! Nos vemos en Stingers, eh? Yo sí, Stingers. Yo sí que me digas Stingers. Y yo... Bueno, pues aquí teníeu una cançó que potencialment per mi, diguéssim, quan sona la bateria enmig, m'hauria agradat que hi posés la tope, a casa m'ho faig, aquí no puc fer-ho perquè el tope ja el tenim. Ja està, aquí ja el tenim. I una cançó que mai han tocat en directe, penso Scorpions, i que m'hagués agradat. Yo creo que es un gran temazo eso, esa penso, batería así con ese ritmo militar del timbalado del Brook. Está muy guapo, sí. Bueno, pues ya casi acabamos, nos despedimos del programa de hoy, hasta la semana que viene, nos vemos el próximo. Bueno, el miércoles es una cosa que te entendí. ¿O qué? Bueno, pues sí, por no. Decirle a la gente, bueno, pues ya os avisaremos si hacemos el programa o no. Sí. Yo para mí pienso que no. Ya veremos, ahora lo hablamos, porque Sergio ya ha dicho que no. Bueno, el caso es que la semana que viene pilla en justo entre fiestas y ya veremos si hacemos por ahí. Puente. Esteu por ahí, tú, prácticamente tothom, excepto a Prencaillos, como yo. Así que ya veremos, ya os avisaré yo por el Facebook si tendremos programa o no. Nos vamos a despedir y lo haremos, bueno, como ya tampoco dará tiempo de poner un tema entero, pondremos una especie de outro ya para finalizar. Y entonces, bueno, pues quería recordar que, bueno, siempre me gusta recordar los días, ¿no? La efemérides de lo que ha pasado un día como hoy. Y, bueno, para los amantes del progresivo, obviamente, hoy, un 30 de noviembre de 1979, Pink Floyd publicaba su disco The Wall. No he pensado poner nada aquí porque realmente, pues, Pink Floyd no es metal, pero hombre, que hay muchas bandas que se han visto influenciadas por este disco y por este grupo, sin duda. También hoy es el cumpleaños de un señor Billy Idol, que nació el 30 de noviembre de 1955, pero vamos a poner un tema de los Deep Purple, porque Roger Glover nació el 30 de noviembre de 1945, bajista en Deep Purple y Rainbow, así que vamos a poner, para despedir el programa, estos dos minutillos escasos que nos quedan, ese Highway Star, ahí lo tenéis, y hasta la semana que viene, o la otra. ¡Buenas noches! ¡Os avisé en Perfecto! Mañana no la jugamos. Les 10 de la nit. La temperatura és de...